shit gon' be death for me. Big problems, I must admit it, man, that shit gon' be death for me. I prayed to a C note, my mama gave up hope, I can't stand myself. I just bought a new coat, I might go broke, I can't stand myself. Big money, big booty bitches, man, that shit. Turn me up. Big money, big booty bitches, tell the truth, nigga, I'm lost without it. Seven figures for a headline, you want some stage time, we can talk about it. Niggas acting like they be rapping like nice on the mic, truly doubt it. Go against the kid, y'all don't wanna live, that decision is hella childish. Rose gold for my old hoes, they ain't satisfied, then I sit them down. 10th grade, I gave her all shade, but now she got some ass, I won't hit it now. I don't lease, I just all out feast, I put a blue caprice on Gary Coleman. Bomb head and some cheese eggs, that's a new raise and a signing bonus. Falling this bitch like some good pussy, can't stand myself. So good, she so hood, she a cheesehead. Patty Mel, GED with some EBTs and some DVDs, that shit was sad. She reeled me in with some chicken wings and some collard greens, that shit was bracket. Just crack me a new bitch, bust a new nut on a nigga's jersey. My bitch got off at 9 o'clock, so I had to shake around 7:30. 105, I'm stumping fast with these big guns, I'm hella dirty. Get caught with this shit, I ain't coming home till like... El hilo que nos une. Cuando yo era pequeño, estaba siempre triste. Y mi padre decía mirándome y moviendo la cabeza, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó, pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte. Yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida cambió de pantalones. Mis amigos dijeron, no sirves para nada. La calle, las aulas, odiando y aprendiendo la injusticia y sus leyes, me perseguía siempre la triste cantinela, no sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña a la que a veces digo también con alegría, no sirves para nada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, que nunca se sabe. Habéis escuchado la voz de José Agustín Goytisolo, un poeta del que tengo un hondo recuerdo, sobre todo cuando escuché su poema Palabras para Julia, que luego tendremos ocasión de oír, y creo que fue... Si descuento a Gloria Fuertes, alguno de los poemas de Gloria Fuertes, el poema que más me ha impactado, el poema en español que más me ha impactado, no lo sé. Hay algo desgarrador, hay algo realmente profundo en ese poema en el que habla de su hija Julia y quizá de su madre también. Bueno, sin nada más, bienvenidas... Bienvenidos a este programa número 9 del Hilo que nos une. Gracias por estar aquí y por disfrutar de esta media hora, más o menos, de poesía y de poetas. Gracias a los que os habéis inscrito, o suscrito, mejor dicho, en iVoox para recibir los podcasts. Y a los que me vais diciendo que queréis colaborar, aunque todavía no os estáis atreviendo, os recuerdo. Paco@byaeus.com sl.com. Ahí me podéis mandar vuestros audios o incluso poemas o textos que queréis que se lean aquí. Disfrutad de Goytisolo. Os va a merecer la pena. Tienes tu parte en la felicidad, aún en medio de un mundo en bancarrota. Te enfureces, te afliges y apartas el diario, mas con esto no alivias el total desamparo de millones de seres a los que se ha vedado el derecho a existir. La única tierra que han de tener es una sucia fosa. Tú tomaste partido por la vida que se les niega a los desheredados. Comprendo que te hiera este dolor, pero no llores, canta. Tu mejor testimonio es una voz al aire y no el gran ruido que no permite hablar y que al final impide pensar también en lo que está ocurriendo. Hasta la más sencilla canción enamorada se ha vuelto rebeldía. El más cuitado entiende y puede hacer la suya como si fuera un arma cargada de emoción y de esperanza, que puede repetirse como un himno y que salta los muros de las cárceles que está en la selva y entre los cascotes de un pueblo bombardeado. La voz y la palabra pueden con el gran ruido que quiere anonadarte. Hay poca biografía de José Agustín Goytisolo. Nace en Barcelona en 1928 y muere en esa misma ciudad en 1999, cayéndose o tirándose de un balcón, que nunca muy claro quedó cuál fue la forma de su muerte. Sea como fuere, es un poeta triste, es un poeta que está marcado por la muerte de su madre, Julia Gay, en 1938, durante la Guerra Civil, a consecuencia de un bombardeo de la aviación italiana. Vive en una familia aburguesada, que se suele decir, ¿no? Una familia con posibilidades, y junto a sus hermanos, Marta, Juan y Luis, todos ellos, estos últimos famosos escritores, ¿no? Ya digo, hay poca historia, ¿no?, de lo que hace José Agustín Goytisolo. Bueno, destacó como poeta, sobre todo, aunque también tuvo algunos otros escritos, y está considerado dentro de todos aquellos poetas de los años 50, de la época de Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, en la que hay una cierta conciencia generacional, ¿no?, caracterizada por ese rechazo estético de la primera posguerra y la afirmación ética, ¿no? Siempre con esa idea de Machado detrás, ¿no? Alejandra, tu juventud pasó súbita y alocada como lluvia de abril. Persiguiendo a tu rey quisiste, uno tras otro, a hombres que no eran tuyos, que sabías que jamás iban a pertenecerte, pero tú lo buscabas en fiestas y espectáculos, soñando siempre en algo milagroso, fingiendo que ignorabas ciertas cosas que existen y que odias. Cada vez tu rey era más chico, pero tú continuabas soñando en un palacio. Hasta un palafrenero llegaste descendiendo la escalera, mas ni calesa había. Cuando viste lo insostenible de tu coartada, era tarde. Una ráfaga de invierno estremeció tu piel con un temblor de vergüenza y de ira. No tenías la pelusilla del melocotón, ni los ojos de niña, ni la risa de antes. Y era absurdo proseguir el juego de aguardar a otro elegido para que compartiera tu lecho de desgracia, tu vida de reproches a ti misma, tu soledad y rencor. Cuitada, tú que fuiste más bella que la flor del ciruelo, te sientes sola y crees que tu tiempo es como lamparilla que se extingue, y tú lo mismo que una perla muerta. Alejandra, me apena que lo pienses. porque sí eres oscura perla muerta. De la obra poética de José Agustín, que es muy extensa, que se podía calificar fundamentalmente de autobiográfica, vamos a encontrar muchos estilos, ¿no? Desde el realismo social, que está de acuerdo con las ideas políticas del autor, sin ser una política, digamos, panfletaria, ¿no? Decía en el año 65 Goytisolo: en la medida en que me ha sido posible, yo he procurado siempre sustraerme de los peligros de una postura excesivamente simplista, a fin de no caer en la tentación de confundir los nobles sentimientos con la buena poesía. Miedo a perderse ambos, vivir uno sin otro. Miedo a estar alejados en el viento, en la niebla, en los pasos del día, en la luz del relámpago, en cualquier parte. Miedo que les hace abrazarse, unirse en este aire que ahora juntos respiran. Y se buscan y buscan esa flor instantánea que cuando se consigue se deshace en un soplo, y hay que ir a encontrar otras en el jardín umbrío. Miedo, bendito miedo que propicia el deseo, la agonía y el rapto de los que mueren juntos y resucitan luego. Apuesto a texto que ensancha la mente al corazón y mejora la vista del presente. A texto que con su delicadez va pintando un mejor futuro y esperanza. Los corazones va dejando al que inspira y te hace ver en otra perspectiva. Al que te deja sin aliento y con más entradas que salidas. Porque lo vale todo siempre que se diga siempre sincero. Porque el espíritu siente la honestidad directamente del tintero. Esmero, paciencia y dedicación, virtudes que huyen de mí, pero son las primeras que están en cada canción que escribía. Si aprendí que sin el rap no hay vida, porque todos son rimas, porque todos son melodías. Agradezco porque siempre hay entrado en mi vida para hacer lo que no quise y no ser hasta el final de mis días. Hoy yo apuesto al texto inteligente, al que se es concebido para cambiar vidas de repente. Porque con una metáfora el hombre más sabio y precavido, como la noche que hace cualquier gato sea pardo y vivo. El día a día al borde de mi retórica, dicen que soy la lumbre que alumbra vidas en penumbra. Y qué más da si con paciencia dejo mis semillas en macetas. Y aprovecho a dar mi fruto selecto a quien sí lo recibe, porque tan solo soy el factor que cuestiona. Tú eres quien decide la travesía. Soy una variable más en esta programación que canta el viento con el corazón en cada canción. Para una nación dejando ilusión, apuesto por el texto que regala esperanza y perdón. Aquel que hace trascender de estado físico espíritu, al que hace crecer. Busco palabra que dé vida a sueños, uniones, anhelos, gestos pequeños. Palabra que dé muerte a miedos, muerte a divisiones que dejen en cero. Y aprovecho a dar mi fruto selecto a quien sí lo recibe, porque tan solo soy el factor que cuestiona. Tú eres quien decide la travesía. Soy una variable más en esta programación que canta el viento con el corazón en cada canción. Para una nación dejando ilusión, apuesto por el texto que regala esperanza y perdón. Aquel que hace trascender de estado físico espíritu, al que hace crecer. Goytisolo habla sobre todo de su propio entorno, con registros desde la denuncia seca hasta la ironía y la sátira. Se contempla el mundo donde vive como una perspectiva extremadamente crítica, a veces con cierto sentido del humor. Todo fue muy sencillo. Ocurrió que las manos que ella amaba tomaron por sorpresa su piel y sus cabellos, que la lengua descubrió su deleite a detener el tiempo. Aunque la historia tan solo ha comenzado y sepa que la noche le es propicia, teme que con el alba continúe con sed, igual que siempre. Ahora el amor le invade una vez más. O tú que estás bebiendo, apiádate de ella. Su garganta está seca, ni hablar puede. Pero escucha su herido respirar, la agonía de un éxtasis y el ruego. No te vayas, no. No te vayas. Quiero beber yo. Otra faceta importante de su obra es el interés que presta a la propia poesía y al oficio de poeta. Y hay mucha reflexión sobre ello, ¿no? Sus ideas al respecto realmente sufren una evolución. En un principio, Goytisolo, muy imbuido del realismo social, aboga por el compromiso político. A partir de Bajo Tolerancia, considera que el poeta es un ser distinto al resto de los hombres, cuestión que antes había negado de forma manifiesta en el poema Un hombre, incluido en su obra Claridad. Aquella paloma brava que antes bajaste en el soto se escondió entre los arbustos llevando en las alas plomo. Cazador, no la persigas. Déjala pues que se vaya. No podría perdonarte si veo que la rematas. Empieza su actividad literaria con El retorno en 1955... Y sus dos libros siguientes son Salmos al viento en el 58 y Claridad en el año 1960, que tuvo el premio Ausias March. Se pone de manifiesto el carácter crítico del poeta al revelarse por medio de la denuncia contra un entorno que considera mediocre, asfixiante. Salmos al viento es una obra en la que la amargura de la experiencia anterior y la producida por la situación política que vive su país quedan reflejadas por medio de una ironía y un sarcasmo que transforma la realidad, deformándola de manera monstruosa y ridiculizando. La Claridad, por su parte, se caracteriza por su marcada impronta autobiográfica y por el continuo recuerdo de Antonio Machado. Es una época de tono coloquial en la que Goytisolo intenta escribir para todos. El compromiso político seguirá presente en sus libros Algo sucede y Bajo tolerancia. En Algo sucede recrea temas que ya había tratado con anterioridad, como la poesía y el oficio de poeta. En Bajo tolerancia, una de sus obras más sobresalientes, conjuga hábilmente ironía y lirismo, denuncia y expresión ligera. En cuanto a la puntuación, esta será la primera vez en la que desaparecen las comas y los puntos y comas. Se observa un enriquecimiento temático concentrado en la intensificación y en un nuevo tratamiento y ampliación de los motivos anteriores. El volumen Taller de Arquitectura, que apenas contiene materiales inéditos, se centra en los temas urbanísticos, seguramente por estar trabajando entonces en el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill. Los pasos del cazador es una culminación por el empleo de formas y motivos de la lírica tradicional castellana, a veces gran amor sobre las circunstancias, vuelven a ser recopilaciones de poemas ya publicados junto a unos cuantos inéditos. Final de un adiós es una obra en la que vuelve la temática elegíaca de su primer libro, también presente en El rey mendigo. Ya en los 90 publica La noche les es propicia, una efímera historia de amor que le valdría el premio de la crítica en 1993. También escribe Cuadernos del Escorial. En los años 80 había publicado 4 cuentos cuyos títulos responden a los personajes de un poema suyo que había alcanzado gran fama al ser interpretado por Paco Ibáñez: El príncipe malo, El lobito bueno, La bruja hermosa y El pirata honrado. Poco más de la historia de José Agustín Goytisolo. Fue también crítico, traductor y un hombre triste. Y su poesía lo señala. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido.

Claro que alrededor están los allegados, amados todos ellos y heridos si están lo suficientemente cerca, porque la metralla de las horas alcanza el pecho y lo mancha todo. No hay forma de descender hacia el abismo si no es arrastrando la luz a tus espaldas. No sé si hubiera deseado otra playa que no sean las palabras para naufragar. Lo que sé es que no las elijo. Simplemente las palabras me encuentran y yo solo debo estar atento. Preparado para que no se me olviden. Se me olvidan las palabras, me vienen como un fogonazo y se van rápidamente. A veces pienso que han sido un aviso. Ten cuidado. Y aunque me inquieto y a veces me enfado conmigo mismo por no haberlas cazado al vuelo, luego pienso que no querían ser presas de mi instinto, de mi tristeza. Las palabras me eligen para que las coloque, y yo solo tengo que abrirme de piernas y dejar que me penetren. Tan sencillo y a veces tan difícil, porque muchas veces quiero ser yo el que elija y sencillamente el juego no es así. ¿Quién sabe qué elecciones tomamos que nos llevan a un verso largo o uno mucho más corto? O lo que posiblemente sea más cierto. ¿Qué renuncias nos han escorado de decir las cosas tan brevemente como sea posible, frías, inhóspitas o muchas veces cálidas y entrañables? Creo sinceramente que no somos dueños de las palabras, al menos de las palabras grandes como la vida o la muerte, tan potentes, tan profundas. Solo somos dueños de las palabras pequeñitas, las palabras cotidianas y no todas, los saludos. La mayoría de las veces las palabras nos atracan. El amor que deseamos es esquivo y solo él sabe dar el sí. Creo que ningún poema que haya merecido la pena de los que he escrito es fruto de mi deseo. Nace de la tristeza que me acompaña desde hace años, tardes enteras, soñando con otras palabras. Luego están los trucos, los flashes, las rimas fáciles que leo, que escucho constantemente y que rechazo. Siempre escribo desnudo y me resisto a no sufrir porque ahí abajo, en la herida, es donde me supuran todas las palabras. De ahí las recojo y os las muestro y siempre espero que la metralla os alcance el pecho. O vivir desnudo y triste no tendría ningún sentido. Bueno, hasta aquí este programa del hilo que nos une. Esta vez se lo hemos dedicado a Goytisolo, un poeta muy especial, sobre todo para mí. Creo que inspiró una gran parte de los poemas que he escrito, que escribí hace muchos años. Pues aquí seguimos, normalmente semana tras semana, en el hilo que nos une, esperándoos a vosotros, a vosotras, vuestras poesías, vuestros versos, quizá vuestros pequeños relatos. Recordad, este programa está hecho con software libre y respetando los derechos de autor de todos los que aquí han colaborado con su música o de alguna otra manera. Gracias, de verdad. Un beso.